Ya lo hemos escuchado, esta sentencia, esta aclaración de Jesús, casi siempre la consideramos como los límites en no revolver política con religión, por ejemplo. Y es bueno eso porque no debemos revolver, sobre todo los padres, no nos debemos meter en política de partido. ¿Por qué? Pues porque todos los partidos son los hijos de Dios y no puede tomar un partido por uno o por otro, como en la casa los papás. ¿A quién de sus hijos deben apoyar más, al más grande o al más pequeño? ¿A las muchachas o a los muchachos? Pues a todos, ¿verdad? No se puede, por eso no se debe meter la iglesia, ni tampoco aprovechar el micrófono para hacer política de partido. Eso está muy claro y es muy justo y correcto. Y de las mismas leyes de la iglesia, los sacerdotes no debemos meternos en política de partido. Sí, en la política en el sentido amplio, que significa promover el bien común, preocuparnos de que las personas tengan todos los servicios. El párroco, por ejemplo, en su parroquia, debe cuidar también del alumbrado y de la limpieza y de la educación y de todos los servicios que debe tener la población, porque no debe aislarse, sino ser solidario con las necesidades de su pueblo. Esa clase de política del bien común, esa es obligación en conciencia de todos, de todo bautizado, y desde luego que del sacerdote que como pastor encabeza a su pueblo, tiene que ser una de las urgencias, una de las preocupaciones. Bueno, pero podemos darle más adentro. Quisieron tentar a Jesús, le tendieron una trampita de esas que solían hacer. A ver, ¿es justo o no es justo pagar? ¿Debemos pagar o no pagar el tributo al César? Y les dijo, ustedes son hipócritas, me están tendiendo una trampa. Le dijo, a ver, enséñeme la moneda. ¿De quién es esa efigie? ¿De quién es esa imagen? No, pues del César. Ah, pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y como que tomó su lugar. ¿Se acuerdan que allá con Pilato le dijo, mi reino no es de este mundo? Si mi reino fuera de este mundo, aquí estarían mis servidores para defenderme, pero mi reino no es de este mundo. Y ya empieza a quedarnos el saco. Nosotros, los cristianos, los creyentes, los hijos de Dios, los bautizados, los católicos, estamos en el mundo, pero sin ser del mundo. Tenemos que tener muy clara la conciencia de que estamos de pasadita, de que no nos vamos a quedar aquí. Es muy, muy importante estarlo recordando. Yo les ponía aquí, el problema no va a ser que demos al César lo que es del César, sino el problema va a ser que le demos a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque de ordinario nos preocupamos más de las cosas de esta vida, o sea, de las cosas que son del César, que son pasajeras, que son materiales. Nos preocupamos más de ellas que de las cosas que son de Dios. Y ya lo hemos pensado otras veces. Nosotros tenemos más de espiritual que de material. Somos casi pura agua y mantequita. Tenemos elementos químicos, sí es cierto que estamos constituidos por hierro y potasio y tenemos muchos elementos. Podemos recorrer toda la tabla de los elementos químicos y tenemos algo más jabón que otra cosa, ¿verdad? Pero tenemos cosas materiales, pero principalmente tenemos alma, tenemos mente, tenemos memoria, tenemos sentimientos, sentimos cariño, aprendemos, retenemos en la memoria, y esas cosas no son materiales, no son de las que le corresponden al César. Somos imagen y semejanza de Dios, que es espíritu puro. nosotros no somos espíritu puro porque somos espíritu y materia. Tenemos alma y cuerpo. Pero principalmente nosotros somos parte espiritual. Muy importante, y es lo que más nos hace vivir, y es lo que nos alegra, y es lo que compartimos, y es lo que va a trascender, y es sobre lo que nos van a juzgar. Si amamos y quisimos a nuestros hermanos y perdonamos, y esas no son de las monedas del César. Bien importante. Todas nuestras energías suelen ir a las cosas que nos ocupan próximamente. Hasta decimos, vive tu momento presente. Y sí, hay verdad allí. No hay que estar nosotros tan distraídos con las cosas que se van a acabar, con el dinero o con la salud. Sí, tenemos que cuidarlas, claro, porque nos va a pedir cuenta Dios de ello. Pero principalmente nosotros tenemos que gastar nuestras energías en crecer como imagen y semejanza de Dios. Los papás en su casa son papás, son padres porque hacen presente a Dios Padre en el hogar. Y eso les va a llevar todas las preocupaciones del día. ¿Tengo que dar de comer? Claro que tienes que trabajar y dar de comer y bañarte y limpiar la casa y visitar a los amigos, pero sin olvidar que somos la imagen y semejanza de Dios que va llegando en nosotros y que nos vamos encontrando nuestros hermanos también la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué más? Ahora verán, no pocas veces se nos olvida, porque a veces nos han echado en cara que vivimos como si fuéramos a quedarnos aquí todo el tiempo. Y cuando se muere un ser querido, entonces despertamos y decimos, pues sí es cierto, si no somos de aquí. Se trata de cumplir entonces, desde luego, con los deberes cívicos también. Podríamos decir eso, parte y parte es del César y parte es de Dios. ¿Por qué? Muy importante. Estaba viendo yo ayer en el periódico nuestro, el padre Chesa estaba recordando precisamente eso. Las mismas cosas que nosotros le debemos dar al César porque son del César, también son mandadas por Dios, porque toda autoridad viene de Dios. Tomando en cuenta, por ejemplo, lo que decíamos de política y de las cosas que son materiales, también Dios quiere que nos preocupemos de ellas. Entonces llevan un sabor también de cosas de Dios, de propiedad de Dios. Entonces ahí va mezclado nuestro ser humanos de alma y cuerpo en lo mismo de las cosas materiales, van mezcladas esas presencias, esas imágenes del Señor. Dios es la suprema autoridad, por Él existimos y tenemos lo que somos gracias a su generosidad. El reclamo de Jesús de decir denle a Dios lo que es de Dios no es por el celo de que lo dé a las otras cosas, porque Él quiere que con las cosas materiales nos ganemos las cosas espirituales, ¿se acuerdan? Dice, con las cosas a veces injustas, gánense ustedes las cosas que son para la otra vida, las cosas que son de Dios, las cosas que nos llevan a vivir la justicia. Obedecer a nuestros gobernantes y a nuestros mismos padres, porque hacen presente, decíamos, a nuestro Padre Dios, y entonces a través del cumplimiento, por ejemplo, del deber cívico, del deber de votar, del deber de preocuparnos del vecino, de nuestras calles, de nuestras casas, estamos cumpliendo también la voluntad de Dios, lo que tiene la imagen de Dios, y que consiguientemente, al decir de quién es la imagen, del César, denle al César lo que es del César, de quién es esta imagen, pues de Dios, entonces dale a Dios lo que es de Dios. Concluyendo, se necesita tener entonces mirada de fe. para ver de quién es la imagen de lo que yo estoy buscando. Necesito analizar, por eso nos recomendaban los santos el examen de conciencia, que al acabar el día digamos, a ver, ¿cómo me he portado? La pregunta de ahora sería, ¿le he dado al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? ¿O me preocupé más de las cosas materiales que de las cosas que son de Dios, que son espirituales? Necesitamos descubrir a Dios en la creación y en nuestros hermanos. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etc. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hiciste con aquellos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste. Entonces, siempre, como suele suceder, concluimos en la caridad con el hermano, que es lo difícil de nuestra religión, estar descubriendo a Jesús en cada paso que nosotros damos dentro de este mundo material, que de todas maneras es imagen y reflejo de la misericordia y de la generosidad de nuestro Dios. El miércoles pasado fue día de Nuestra Señora del Pilar. Entonces, recordar que la Santísima Virgen es modelo de hacer la voluntad de Dios y de descubrir a su Hijo. Ella tuvo que buscarlo como nosotros lo buscamos y encontrarse con Él como nosotros nos encontramos. Que no se nos olvide también que estamos en el mes del Rosario, el mes de octubre, es mes del Santo Rosario, para invocar a la Santísima Virgen y pedirle que seamos justos en darle a Dios lo que es de Él. Y que San Miguel Arcángel nos defienda del mal, nos defienda en la lucha por descubrir la verdad y a nuestro Dios presente en nuestros hermanos. Que así sea.